El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo publicó el día 21 online el trabajo de condena a Park Geun-hye, que sigue escupiendo el cantureo de renuncia nuclear del norte.